Rock.com.ar presenta Picando Discos, una recorrida por los lanzamientos más destacados del rock argentino. Una de las bandas referentes del punk salvaje en el país, Cobra Sarli, editó un segundo material que se llama Volumen 2 y empieza a sonar con Quien Te Salve. Cobra Sarli grabó, mezcló y masterizó este material en Conde Studio. Mariana Rubio puso la voz en una de las 10 canciones de Volumen 2 y la escuchamos acá, Lejos. Mirando hacia afuera, sangre en la tierra. Ya no me tolero sentir el dolor. Los ojos te brillan. Siento tus mentiras. Mendigos hoy somos el uno del otro. Mirando hacia afuera, la sangre en la tierra. Ya no me tolero sentir el dolor. Mirando hacia adentro, criando este corazón. Este grupo porteño Cobra Sarli está integrado por Nicolás Pérez Lugones, Lucas Kapovich, Adrián de Undurraga, Joaquín Rosson y Juan Chivadesich. Sigue Cobra Sarli en Picando Discos con Buenísimo. Me late fuerte el cuore, me pedís más. Para un poco, nena, me querés matar. Lo estás haciendo. El sello Noiseground se encargó de lanzar esta placa de los Cobra Sarli, que puede descargarse gratuitamente desde Bandcamp. Se despide Volumen 2 con Me Querés Cambiar.

Pasaron los skater punk de Charlie 3. Sigue el debut como solista de Pity Fernández, cantante de Las Pastillas, Conmigo Mismo. Si tú no tienes alma, tampoco yo la tengo. Si tú dices ser bueno, bueno también soy yo. ¿O crees que el silencio de alguna noche oscura endureció mi alma o calló mi corazón? Yo sufro así en silencio, solo con mis tristezas. No sé si por orgullo o por resignación. Por eso cuando puedo me alejo de mis penas. En un mundo distinto mi esposa, mi hija y yo. Ya sé quién soy conmigo mismo. Sé quién sin amor no quiero ser. Para escapar del egoísmo. O no ser. Vacío, así también lo siento. Si tú dices ser malo, también lo puedo ser. Por eso a veces callo y así conmigo mismo enfrento mis abismos y evito hacer doler. Yo sufro así en silencio, solo con mis tristezas. No sé si por orgullo o por resignación. Por eso cuando puedo me alejo de mis penas. En un mundo distinto mi esposa, mi hija y yo. Ya sé quién soy conmigo mismo. Sé quién sin amor no quiero ser. Ser tres o no ser. El momento de Luis. Siempre desde el sol, dejando volar a sus manchas. Moviola, del disco Los niños que escriben en el cielo, Spinetta Jade, 1981.